algún momento tu madre pudo ser. Yo no le pego a mi negra, no le pego, y a la violencia le digo ni una menos. Yo no le pego a mi negra, no le pego, y a los violentos le decimos ni una menos. Hundido en la oscuridad se ahoga y pide piedad. La indiferencia es un cómplice que mata. Para empezar a cambiar se tiene que denunciar a los cobardes que a las mujeres maltratan. Yo no le pego a mi negra, no le pego, y a la violencia le digo ni una menos. Yo no le pego a mi negra, no le pego, y a los violentos le decimos ni una menos. Si una mujer te dio a luz, no comprendo tu actitud. Sería como si maltrataras a tu madre. Si heredaste el terror, te pedimos por favor no sigas los mismos pasos.